amor. Quiero decirte, desde que te conocí, no dejo de pensar en ti. Eres tan dulce, eres tan buena, te siento mía, quiero gritar. Cuánto te quiero, te quiero amar. Te quiero amor, quiero gritar que soy feliz. Quiero amor, quiero gritar que soy feliz, muy junto a ti. Te quiero amor, quédate aquí. Muy junto a mí.